el diario Clarín, de un día como hoy, o sea, hoy es 25 de septiembre de 1955. ¿Qué pasaba? ¿Qué había pasado días antes? 16 de septiembre de 1955 había sido derrocado el general, el compañero general Perón. Y una masacre grande que nunca se conoció, dio a conocer. Meses antes, en Plaza de Mayo. Exactamente. Mírenlo cómo titulaba Clarín con título catástrofe, un 25 de septiembre de 1955. A ver. Respetará el gobierno los convenios y las conquistas sociales. Claro. Jura, con foto bien destacada, el ministro de Interior y Justicia. Había ministro de Interior y Justicia todo en una misma cartera. Saltamos mágicamente un 25 de septiembre de 1973. Asumía la tercera presidencia el compañero Perón. La primavera. Ya había terminado la primavera, ¿eh? Ahí arrancaba el otoño. La primavera de Perón. Sí, la primavera del general. Expresiones de apoyo a Perón tras su victoria. Y voy a leer los porcentajes. Perón, el compañero Perón con... La traidora, sí. Podemos decir, no es compañera, María Estela. Esa sí que no. 61.85%. Todavía no estaba todo escrutado. Porque en ese momento se tardaba mucho más. 10 puntos más que Cristina. Escuchen, no es tanto, ¿quién estaba Perón, abajo? Perón. ¿Quién estaba abajo? Balbín de la Rúa, ¿le suena? ¿De la Rúa? ¿Le suena de la Rúa? ¿Chupete? Padre sería. No. De la Rúa. ¿Chupete? El que fue presidente en el 2001. ¿Estás seguro, Leal? Mauro? Wow, sí. Usted es un genio. Léalo, ¿no? De la Rúa. Él era jefe de gobierno de la ciudad, ¿o no? Sí. No, era... pero eso en los 90. No, claro, pero acá, estamos hablando de 73. ¿Qué era ahí? ¿Por qué lo pusieron? Candidato a vicepresidente por la Unión Cívica Radical. ¿Pero qué era? ¿De la Juventud Radical? Claro, pero ¿sabe cuánto sacó la fórmula? Perón sacó el 61.85 y Balbín de la Rúa, ahí le peleó, podemos decir, 24.34. Mira. 40 casi. Casi como una elección de la Matanza. Claro, casi. Che, lo que estaba pensando ahí, dos vicepresidentes que fueron de candidato que nos cagaron la vida. Sí, María Estela. Años posteriores. María Estela, al toque. Al toque. Y de la Rúa, casi 30 años después. A ver esa tapa, Marito. Vamos con un Clarín. Después voy a averiguar quién era de la Rúa, porque no sabía, no tenía ese dato. Sí. De la Rúa, el mismo que nos arruinó en el 2001. Chupete. Vamos con un 25 de septiembre, pero ya del 76. La dictadura apenas instalada. Foto de Videla. ¿Cómo no iba a faltar? Mire, foto de Videla y dice, mensaje de Videla. Y entrecomillado Videla... Dice, no habrá combinaciones políticas ya fracasadas. No había combinaciones políticas ni fracasadas ni no fracasadas. Vuelo de la muerte ahí. No había fracaso. Había solamente, no había política directamente. Claro. Y Clarín, en ese momento, lo ensalzaba cada cosa que decía porque tenía una devoción. Claro. Más allá de un acuerdo económico con Videla. Claro, yo le iba a decir, Martínez II. Era. Vamos a un Clarín de un 25 de septiembre del 79. Todavía estaba cuando, en proceso. Cuando hablan estos muchachos, perdóname, los editorialistas y Clarín y La Nación y sus candidatos, de un ministro de Economía más fuerte, ¿se retrotraen a época de Martínez de Hoz? Sueñan con Martínez de Hoz. Un caballo. Claro. No, ellos son las figuras que buscan. La Nación sueña con un Martínez de Hoz, porque claro, ellos son conservadores. Claro. Clarín, como más es... progre. Es más progre. Y es grasa, es bien claro, grasa. Ellos quieren el uno a uno. Claro. A ellos les encanta esa cosa. Eso de... Pero digo grasa, ¿vio cuando a nosotros nos tildan de grasa, de mersa? Sí. Antes era Clarín, es grasa y es mersa, porque sueña con esa convertibilidad. Claro. Esa falsa convertibilidad. Vamos a un 25 de septiembre del 79, Clarín. Trata la situación nacional, el alto mando militar. Esto era ver cómo seguía la masacre. Claro. Terrible. Accidentes de trenes en Plaza 11, 3 muertos. Un accidente en Plaza 11 también. Un tren estacionado choca. El tren que viene funcionando choca un tren estacionado. Mira. Vamos a un 25 de septiembre del 81, ya. El proceso de reorganización nacional. Antes de la guerra. Antes de la guerra. Muy cuestionado socialmente. Viola. La Junta decidirá cómo elegir presidente en 1984. Estos muchachos todavía se creían que yo estaba por nacer, Mauro. Sí, pero se creían que... Usted ya leía los diarios. Yo ya leía los diarios. Creían que estos chicos se podían perpetuar. Tuvieron que inventar una guerra para perpetuarse un año más. Terrible. Seguían siendo los voceros del proceso. Vamos ya al menemato. ¿Usted dice que Manieto se habrá animado algún momento a Viola, a Videla, a Macera, no, a decirle puesto menor, a decirle... No, ¿sabe que a los que...? ¿Usted ya es un estorbo? No. Aparte hablaba bien en ese momento. Les pedía que, vamos muchachos, tenemos una cosa mejor. Vamos que por que... todo, le claro, pedía. Claro, al contrario, vamos por todo. Él le pedía, vamos... Cuente con Manieto para lo que falta. Claro, él le pedía, vamos por todo. O sea, a ver, en ese momento se le decía, vamos por todo, o sea, tranquilamente. Vamos... Al menemato, Clarín, del 25 de septiembre de 1989. Título catástrofe. Menem habla hoy ante las Naciones Unidas. Y acá se ve al Carlo y Guido Di Tella, el embajador ante la ONU. El embajador, sí, ante la ONU. Bajando a Nueva York. A ver. Muy poco, o sea, bien, comparen el centimetraje con lo que se le dio a Cristina. No, Cristina ni se la... creo que se ve más el micrófono que a Cristina. Correcto. Bueno, ya era etapa que ya nos estamos endeudando. Obtendrá la Argentina un crédito puente de 400 millones de dólares. Ya empezábamos. Ya era uno de los tantos que veníamos arrastrando. Sí. Íbamos a la etapa... Crédito puente era justamente un crédito para pagar... Otro. Como para tirar para adelante, le decían puente. A ver, era un crédito... No sé. Todos los créditos del menemato era... Era tapar para agujeros. Sostener la convertibilidad. Puente, o sea, puede ser que, no sé, sí, para comprar divisa, ponele. Claro. Ni la ves. Claro, o sea, todo había que sostener. Queda allá. Vos sostener casi 10 años de convertibilidad, si la memoria no me falla, había que sostener comprando dólares y endeudándote, porque Argentina no emite dólares. No, y tampoco tenía un mercado, tampoco la soja era el boom del commodity del momento. Digo, YPF estaba vendida. ¿Cómo conseguía el menemato los dólares? Endeudando. Con crédito y haciendo mierda las reservas. Usted lo dijo. Vamos a Clarín de un 25 de septiembre de 1992. Sí. Ahí ya estaba el 1-1. Estaba el 1-1. Porque... ¿Qué dijo usted recién? ¿Qué empresa nombró? YPF. Escuche, mire lo que... ¿Cómo titulaba Clarín y lo anunciaba con vítores? Valdría 8 mil millones. En ese momento, 8 mil millones de pesos, dólar. Sí. Aprobaron la venta de YPF. Mire con qué nos desayunábamos. Sí. Un 25 de septiembre de 1992. Hoy es una empresa que vale 1.200. Espere. En el Hospital Ramos Mejía pasaba esto. Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Dan de alta pacientes por falta de comida. Epa, ya empezábamos a estar mal. 92. Sí. Y no podíamos ni salir, que ya empezábamos a estar mal. A Jorge Maskin, el jefe de la bancada del peronismo de aquel entonces, saludando, abrazando a los demás compañeros de la bancada, de él, ¿no? No compañeros nuestros, que se había rifado YPF y cosa que todavía estamos pagando. O sea, pero pensemos esto, empezó en el 92, hoy, a más de 20 años, a más de 20 años, seguimos todavía pagando las consecuencias. Sí, 21 años pasaron, ¿eh? Y hoy te escuchaba leer los títulos de la dictadura de fines de los 80, fines de los 70, comienzo de los 80, de los 90. Y no se ven las tapas que se hable de inflación, de asesinatos. Digo, estaría bueno buscar etapas donde, por ejemplo, yo acá tengo información. Yo le voy a pedir tres años. Pero sobre la inflación. Sí, le voy a pedir 1976. Diga la inflación del 76. El interanual del 76 da 444%. Saltamos a 1979, que leímos una etapa. 160%. Ya había bajado, ¿vio? 160. Habría un moreno entonces. Sí, había un moreno. 169%. Imagínese lo que era una inflación. ¿Y había paritaria? No había. Entonces todos los años éramos 169% no más pobres. No había trabajadores organizados. Peor. Mire usted. 1981 y la interanual era el 104.5. 1989, por favor. Te tiro sí. 1984, que es cuando yo nací, 688% de inflación. ¿Y el 89 es un número de cuatro cifras? 4.928.5. 5.000% de inflación en el interanual entre el 88, donde ya había sido de 380. ¿Y el 92? La hiperinflación de ahí, bueno, y el año 92... Ya en el 90 fue de 1.300. Ah, mire cómo se bajó. En el 91 de 84%. Y en el 92... Pero escuche, en 91 había convertibilidad. Ahí empezaba, claro. Pero mire, vio qué falacia que decir que la convertibilidad no había inflación. Y en el 92 también convertibilidad. Había convertibilidad. 17.5% de inflación. En el 93 también. Repite la del 92, por favor. 17.5. En el 1-1. ¿Convertibilidad? ¿Hoy cuánto hay? ¿23? ¿24? ¿22? El peor que... ¿20? ¿25? ¿Andamos por ahí? ¿25? ¿Con paritaria, con crecimiento económico, con mercado interno, con la industria desarrollándose? Sí. ¿No? Pero pensemos también esto, en ese momento... Y parece ser el gran tema y el gran fracaso económico del gobierno, ¿no? Cuando uno no puede andar por la calle con los coches que hay, cuando uno va a la costa no hay hotel... Cuando no hay motos, casi. O sea, digo, porque se están vendiendo. No sé, récord anual de venta. Después podemos discutir si queremos ese tipo de economía de fomento de consumo, con las cuestiones culturales que trae fomentar pero el consumo. Esto, pero con la económicamente nadie puede discutir. Convertibilidad este de 1992. Repita la inflación, por favor. 17.5%. Y había convertibilidad, ¿eh? Sí. Y la misma el miedo, la medida. Digo el kirchnerismo acá. ¿Vamos al kirchnerismo? Sí, si usted quiere. 2003, 3.7%. También, ¿no? ¿Qué carajo va a haber inflación si nadie compraba nada? Que, a ver, ¿qué se podía? Apenas se morfaba y iba a haber inflación. En el 2005 se dispara al 12%. Después, en el 2007, por él, le baja al 8,5%. 2008, con la crisis internacional, obviamente no se creció, hubo el 7,2. Y ahí empieza un poco la escalada. 2009, 12. 2010, 22. Ahí hubo un gran salto. Sí. 2011, 24. Y el 2012, 25. Estos son los datos de la oposición, ¿eh? Correcto. Pero a ver, pero usted calcule que en el 2009 hubo un lockout patronal. En el 2008 hubo un lockout patronal. Sí. Y en el 2009 una crisis internacional. Y tengo un promedio. 76-82 hubo un 22% promedio. Del 83 al 89, Alfonsín, hubo un 15% promedio. Esto obviamente no toma el último año. Sí, pero... Claro. Del 90 al 2002 hubo un 15.8%. Y del 2003 al 2002 un 19%. Digo, para tener en cuenta, ¿no? Este proyecto económico que trajo el kirchnerismo a la patria, en materia de inflación no está lejos de las últimas 4 décadas que vivió la patria. Sí, pero... Y acá estamos hablando de paritaria, estamos hablando de los mejores sueldos en cuestiones de reales, sí, de América Latina. Claro. Cuando hay un modelo que incluye, bueno, es lógico. Pero otra cosa para rescatar, sí, sobre lo que vos decías, Lizan, que no se habla de inflación, y tampoco veía ninguna etapa agraviando a dirigentes políticos, descalificándolos. No, a ver, los dirigentes políticos no eran descalificados porque no lo sabía, disculpe. Los que estaban usurpando el gobierno eran absolutamente calificados. Digo, no, pero los 90 y los 80 ya en democracia tampoco a hay... fin del menemato se le pegó un poquito a Carlitos. Bueno, pero claro, es lo que dice Manieto. Ya sos, ya le, sí, sí. A Alfonsín se sentaron a negociar y cuando no le sirvió mal le dijeron, ya sos un estorbo. Al turco también. Al turco le dijeron puesto menor, se lo dijeron clarito. Pero bueno. Ya, nosotros no queremos tu lugar. Pero bueno, vio cómo es esto, ¿eh? A los únicos que le pegaron fue en esta década que se le pegó fuerte. Pero donde no hay libertad de expresión. Donde la realidad no es que... Por eso a mí no me importa un carajo lo que diga Clarín. En realidad no es lo que hace el gobierno. Es la estrategia comunicacional de los poderosos. Nada más. Para debilitar gobierno. Es eso. No importa lo que está en la tapa. No importa la bóveda de Cristina. Les importa un carajo todo. Sí. Lo que quieren es poder de negociación con el poder político. Que hoy no para lo que tiene. Generen el espacio... donde su economía, que es la de unos pocos, se desarrolle mejor. Como hoy eso se ve sesgado, tampoco vamos a decir que es, digamos, que estamos haciendo la revolución cubana, como está sesgado y como el poder volvió a abarcarse 50, y hoy ellos tienen que ir a negociar, y hoy los ministros no atienden los teléfonos porque hoy responden al poder político, eso es lo que ellos quieren volver para atrás. Quieren un Massa que Manieto levante el teléfono y tenga línea directa. Y como se le cortó la línea directa... Perdón, sí. Manieto... Están desesperados. No levanta el teléfono, envía mensaje de texto porque le cuesta hablar. Claro, le cuesta hablar. 21.02. Vamos con... Hablamos de Clarín y su historia nefasta a lo largo de las dictaduras. Sí. ¿Qué mejor tema? La patria liberal se llama de científicos del palo. Vamos. Por favor. Consultar es errar, para ellos el pueblo no debiera votar. Opiniones turbias solo tiene el campo popular. Mezclan al Estado en los negocios privados, a los ferrocarriles los han entregado. Para ellos los negociados y la crisis para los esclavos.